Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga en este momento a cada uno de ustedes en esta mitad del mes de diciembre. Quiero compartir con ustedes esta bendita y gloriosa palabra del Señor. Porque, ¿de qué le aprovechará el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Comenzamos viendo esta imagen. Dura, fuerte, pero una realidad. Y por eso el tema: ganar el mundo, pero pierde su alma. ¿De qué le sirve a la persona si ganara todo el mundo? Dijo Jesús, pero pierde su alma. Todos los seres humanos, seamos blancos, negros, colorados, amarillos, ricos o famosos, o íconos de la historia, no importa. Todos tenemos que irnos un día. La muerte es inevitable. Y todos un día, tal como lo toco en este tema profundo, el día del juicio final, ese momento duro y trascendental en que el ser humano tiene que abandonar su cuerpo. Y aunque, como lo digo en ese estudio en una forma profunda, es probable y hay suficientes evidencias científicas en este momento ya documentado por History Channel, Discovery, donde la persona previo antes, tal como lo explico en este estudio, antes de morir el último músculo del ser humano, que los expertos dicen que en una forma, en el momento que entra, en el momento de la muerte, la persona empieza a morir todos sus músculos, y el primero que muere es el músculo de su boca, su lengua. Es por eso que ya no pueden hablar. Pero el último músculo que muere es el de la vista. Y esa mirada que muchos mueren, algunas veces una mirada de susto, de terror, de espanto. Y otras veces una mirada dulce, como que algo extraordinario vieron en ese momento. Como lo toco aquí, un minuto después que la persona sale de su cuerpo. Ganar el mundo, pero pierde su alma. Déjeme compartir en este momento el pensamiento de uno de los personajes de la historia que lo llegó a tener todo, todo. Y en estos momentos en que el mundo llora a una de las celebridades, un famosísimo personaje que no queremos dar mayor detalle, lo ganó todo, ganó fama, ganó fortuna, se convirtió prácticamente en un ídolo de multitudes. Lastimosamente, abrazó una religión en la cual nunca le enseñaron que él tenía que adorar a un verdadero Dios y no a mitos, a ídolos. ¿Quiénes tienen esa responsabilidad de que esta alma no pudiera haber ganado el cielo? Sin lugar a duda, sus líderes religiosos. Hay un estudio que lo grabé, por cierto, en Nicaragua, profundo, se llama este. Nunca los conocí. Cuando el Altísimo le diga a esta multitud de líderes religiosos romanos: nunca les conocí, hacedores de maldad. Y explico el significado en el Talmud, qué significa hacedores de maldad. Porque estos líderes religiosos pudieron haber llevado esa multitud de almas al cielo, pero nunca quisieron hablarle la verdad. Nunca quisieron decirle que los ídolos no salvan y que en esta vida existe un solo Salvador, un solo camino y una sola verdad. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo. Solamente uno, Jesús de Nazaret. Si ellos explicaran, estos líderes religiosos, incluyendo líderes evangélicos, que a veces entran en apostasía y solo quieren agarrar y ganar multitud, pero nunca hablar la verdad de corazón a corazón a sus feligreses. Estos líderes religiosos, como digo, en este tema nunca los conocí, el día del juicio se enfrentarán al Altísimo. Nunca le enseñan a sus líderes, a sus feligreses, que todos somos peregrinos, tarde o temprano. Perdón que les dije todo, estos son estudios que tengo. Invitados al cielo. No importa quién seas, te tienes que ir. Y me gustó este pensamiento de este rey de la Edad Media llamado Alejandro Magno. Mire lo que dijo Alejandro Magno antes de morir. Los tres deseos de Alejandro Magno antes de morir. Deseo que los médicos porten mi ataúd y carguen con mi cadáver para que ellos y todos sepan que ni los mejores entre los médicos de los hombres tienen nada que hacer ante la muerte. 2. Deseo que el camino hacia mi tumba quede cubierto con mis tesoros para que todos comprueben que los bienes materiales conquistados en este mundo se quedan. Y 3, dijo Alejandro Magno, deseo que mis manos queden a la vista de cualquiera para que no haya duda de que venimos a este mundo con ellas vacías y con las manos vacías nos despedimos de él. Dijo Alejandro el Magno, cuando me lleven en el ataúd, que mis manos salgan del ataúd vacía para que todos sepan que con las manos vacías vino a este mundo y con las manos vacías nos vamos. Que los médicos sean los que me carguen mi ataúd, para que todos vean, incluyendo los médicos, que ni aun los mejores médicos del mundo pueden evitar la muerte. Que mis tesoros vayan siendo tirados en la calle, para que sepan que cuando te mueres, nada te llevas. Por eso es importantísimo tomar un minuto en tu vida y hacer una profunda reflexión. Si perteneces a una religión que no te habla la verdad como la romana, entonces siéntate tú personalmente y reflexiona como lo hizo una vez el padre Abraham cuando era niño, cuando su mismo padre, Taré, era un idólatra, era un fabricante de ídolos. Pero Abraham, cuando era niño, él decía, ¿cómo es posible que nos vamos a arrodillar ante un ídolo inerte? ¿A quién tienes que cargarlo? ¿A quién tienes que encenderle luces? Porque es incapaz él mismo de darse luz. Es decir, como ser humano, aun si perteneces a una falsa religión que nunca te habla de la eternidad, tú te puedes sentar y meditar profundamente que existe un cielo y existe un infierno. Que nos guste o no nos guste, nos tendremos que ir. Y que un minuto después de la vida, después de la muerte, perdón, alguien viene a recoger nuestra alma. Si moriste con Dios, vendrán ángeles como la imagen. Si moriste sin Jesús, ni pensarlo todavía. Dice esta palabra preciosa del Señor, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el gran juicio final. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26, 27 y Hebreos 9, 27. Como cristianos, inclusive como predicadores y como familia, tenemos el derecho de hablar de corazón a corazón, como ministro a nuestra feligresía de la verdad de la eternidad. Como amigos, a nuestros amigos hablarle la verdad de la eternidad. Y como familia, hablar a nuestros seres queridos. Y decirle que tarde o temprano se va a enfrentar a la realidad. Y si nosotros como seres humanos tomamos esa responsabilidad como predicador, como amigo y como familia, nuestra conciencia estará limpia. Hace poco yo viajé a mi propia patria, Nicaragua, y quería tener el deseo profundo de reunirme con mi familia. A veces las ayudas idóneas ayudan bastante. Y tengo un hermano que lo amo muchísimo. Es mi hermano menor, y él también me ama muchísimo. Y es lógico, es un muchacho de bendición, tremenda bendición, con un corazón lindísimo para Dios. Pero las tentaciones están muy fuertísimas alrededor de él. Me dijo mi esposa, háblale a tu hermano, porque es tu hermano de tu vida, para que él haga alto a las tentaciones y no vaya a pecar voluntariamente. Y sí, me reuní y hablé de corazón a corazón con él y con el resto de todos mis hermanos. Y le dije, solo sepa hacer un alto. ¿Hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar? Porque el libro de los Hebreos dice que si pecamos voluntariamente, el pecado siempre va a estar. En mi libro Israel al filo de la profecía, explico en que el periodo del milenio demuestra que el problema no es necesariamente Satanás, sino el ser humano con su corazón. Satanás sencillamente es un ofertador. Él viene y te oferta, él te manda el pecado. Si la tentación tuya es el adulterio, él te va a mandar esa tentación aún desde afuera del país para provocarte a pecar. Si el problema tuyo es el alcohol, él te va a mandar los mejores licores, amigos que te rodeen. Si el problema es la codicia, él te va a mandar riquezas para que te olvides de Dios. Tú tienes la decisión de hacer un alto, y ahí el primer mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón. Si amas a Dios en lo más profundo de tu vida, ni tentaciones de adulterio, fornicación, licor o codicia, ninguno de ellos truncará tu camino. Aunque esas tentaciones lleguen, porque van a llegar, Satán es un ofertador y te las va a mandar. Y te va a mandar de lo mejor. Si eres licor, te va a mandar lo mejor del licor. Si es el adulterio, te va a mandar lo mejor de lo mejor. Si es la codicia, te va a poner todas las facilidades. Pero recuerda el pasaje. ¿De qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? Este hombre famoso que acaban de enterrar en estos días ganó todo el mundo, ganó fama, ganó fortuna que va a durar decenas de años aún después de muerto. ¿Pero para qué? No se llevó nada. Y para el colmo, se aferró demasiado a sus líderes religiosos que lo llevaron hasta el último minuto a abrazar a los ídolos, que no lo pudieron salvar. Mi hermano, mi amigo, persona que me estás escuchando, existe un solo Salvador, un solo Señor, un solo Mediador. Piensa en estos últimos días de este mes de diciembre, que todos nos tenemos que ir un día y que tenemos que reflexionar delante de Dios y saber eso que digo en este tema, juicio final, un minuto después. ¿Quién te recoge un minuto después que sales de tu cuerpo? ¿Para dónde vas? Jesús dijo, si me confesares delante de los hombres en los días de tu vida, yo también te confesaré delante de mi Padre. Pero si me negares, yo te negaré también el día de tu muerte. Por favor, reflexiona profundamente. Los que no son cristianos, por favor, busquen a Jesús lo más pronto posible. Y los que son cristianos, tengan cuidado con las tentaciones de este mundo y no vayan a pecar voluntariamente. Y los que son predicadores, asegúrense de siempre estar alertando a su feligresía de que pongan sus ojos en el actor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Y recuerde, de nada te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma.